porque yo siempre me voy a bailar. Bien, pues ya lo has decidido. Pero mamita, te digo, no estás en nada. Yo te lo digo, así prefiero. Serenateando por ahí con mis amigos, sabiendo que yo te invito a la rumba negra y tú no quieres. Déjalo tocar con calambuco.